Blog de los cojones es el blog de mierdas. No es que. Espera, pregunta, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? Para no estar jodiendo con que tu casa pasó bajo un puente. ¿Qué es lo que pasó? ¿Tu señal o apretaste su mano? No, que raro. Ah, coño. Es una computadora buena, ¿no? No sé por qué pasó eso. Mira, que está Vermillion en el chat también. Vermillion, que eres el más tonto de los tres. Lo dije antes y claro, no estaba. Pero bueno, ahora lo digo contigo estando. Eres el más tonto de los tres. Vale, ya, perdona, Alexander. Mira, el punto principal, porque tú acusaste eso de doxeo al comentario. Espera, por cierto, solamente quiero comentar eso. Lo que tú has dicho, inicialmente, esta persona que está totalmente mal, al principio está totalmente mal, no es la primera vez que se lo dice. Constantemente se lo paran diciendo con multicuentas. Que él quiera luego reportar que una persona esté jodiéndole su historial médico o historial clínico, creo que tiene todo el derecho. O me vas a decir que no está en su derecho que él quiera reportar a una persona que se esté refiriendo a él como un enfermo mental. A ver, hombre, es que mira. Sí. La pregunta es simple, respóndeme. Si una persona le paran jodiendo. ¿Llamar a alguien enfermo mental? Llamar a alguien enfermo mental no me parece como para reportar. No, vete a la mierda. ¿Qué cosa para ti está bien reportar? Porque ahorita tengo un umbral contigo totalmente. ¿Quieres que reportemos a cualquiera que insulte? Perdona, pero si tus insultos son constantes con multicuenta, porque ya le estuvieron jodiendo con multicuentas. Multicuentas, te estoy diciendo. ¿Quién? Multicuentas. Yeah. Es que, ¿sabes el problema, Alexander? ¿Sabes el problema? Que no sé si... Voy a poner como que tú no lo sabes. Para que veas, te doy un voto de confianza. Voy a ponerle como que tú no lo sabes. Esa persona, de verdad, no sé si exactamente esos son sus problemas, pero de verdad tiene problemas, algunos. Y de verdad fueron a su familia y lo putearon con su familia y sus problemas. Entonces, a una persona que tiene ciertos problemas, sean los que sean, venirle a llamar enfermo mental es como si tú tienes un problema de anorexia y vienen a llamarte flaco de mierda. Y no te dicen idiota, no te dicen subnormal, no te dicen enfermo mental, te dicen flaco de mierda, porque saben que tú eres anoréxico. ¿Cómo crees tú que te sentaría? Muy bien, no, ¿verdad? No es como un insulto que es un poco más específico. Un insulto, ¿cómo decirlo? De hijo de puta. No, no es un insulto de hijo de puta. Pues eso es lo que te estamos intentando expresar, a ver si tú lo entiendes. Que no es que lo insulten, es que son unos verdaderos hijos de puta. Es ahí la diferencia. Es un poquitito más. Hombre, es que ese hombre también viene a mi chat, viene a mi...